No, pero El Festival Diverso y Disidente y Autogestivo de la Comarca Andina te invita a su fiesta de 15 años. Sí, cumplimos 15 años y lo queremos festejar con vos. Nos encontramos para festejar este 17 de febrero. Nos encontramos de 12 a 23 horas. Atención, atención, cambio de locación. No se hará en Plaza de Paperón. Nos encontramos en Plaza España, Avenida San Martín y Boulevard Hernández. Feria, radio abierta, talleres, artes escénicas, música, DJ en vivo, instalaciones, pulvita, cachengue, tortas, maricones y trabucos. Cambio de vestimenta, elegante spa. Trae para compartir en la mesa dulce. ¡Esperamos! No te pierdas la transmisión de la radio abierta. A partir de las 13 horas, escúchala por La Negra 90.1, Radio Fogón 97.3 o Radio Alas 89.1. Si no te llega la señal, www.redenfoques.com.ar. Hola, hola, buenas tardes, bienvenides. Estamos acá en el Festiverso, la edición 15 de este festival hermoso. Así que vamos a estar arrancando. Nora. Y recordar que estamos retransmitiendo o transmitiendo esto a través de... Bueno, hace acople. Más cerca. A través de FM Alas 89.1 y también de Radio Fogón del Hoyo, la comunitaria del Hoyo. Y La Negra. Y La Negra, sí. Y La Negra que está haciendo acá el aguante con toda la parte técnica. Gracias, que... Javi. Y para empezar vamos a darle la voz a las organizadores de este 15 encuentro. Analía. Uf, Emiliano, Emi y Mari Ross. Bueno, acá estamos, cumpliendo 15 añitos, nada más y nada menos 15 añitos, con todo un equipo que hace las cosas bellas y eso tiene que ver con el amor. En este momento histórico que el amor parece que está desapareciendo, aquí hay un montón de amor, de un montón de cumpas, compas, cumpes, dándolo todo para que esto suceda, festejar nuestros 15 años. Quiero dar la bienvenida también a todas las personas que se han ido acercando, y la verdad que es un momento muy importante para nosotros, porque no solamente son 15 años, sino que también en el momento político que estamos atravesando, poder juntarnos en manada, volver a visibilizarnos, todo cobra otra fuerza y tiene otro sentido, y entonces es importantísimo que podamos estar acá todos juntos, juntando fuerzas sobre todo, ¿no? Y sintiéndonos acompañados. Bueno, yo quería preguntarles, a ver, para que podamos hacer un poco de historia de este festi, bueno, ¿qué nos quieren contar al respecto? Me parece interesante contar parte de la historia, este presente en la plaza, que se está armando, y es hermoso ver cómo todo se va generando de una manera muy, muy mágica, voy a decir, pero sí, mágica. Tenemos una decoración increíble, están les compas de Placebo armando su muestra, están los feriantes a pleno, así que es momento para acercarse a la plaza y a construir esta historia que es el Festi, que somos nosotros. Y bueno, a nivel histórico, seríamos muchas las personas que tendrían que contar un poco. Yo puedo contar mi vivencia de estos últimos años, que tienen que ver con la autogestión y que tienen que ver con el encontrarnos de distintas maneras, desde una mirada y una práctica territorial, que no es fácil. Nos hemos preguntado mucho qué es lo que nos genera deseo, qué es lo que nos habita y cómo. Y eso lleva mucho trabajo, muchas horas de pensar, de hacer, de encontrarnos con otras organizaciones. Por eso esta radio abierta va a estar rodeada de otras voces que son el festival, a veces de manera visible y muchas de las veces de manera de red, sostén y de práctica concreta en detalles muy, muy importantes. Acá tenemos compañeros que han estado desde los inicios, pero quizás lo que me gusta resaltar de este último tiempo es el objetivo del encuentro y el poder juntar energías económicas y presenciales para sostener las problemáticas que no solo tienen que ver con nuestra identidad LGTBIQ+, me cuesta un montón esa sigla, sino también con un montón de estructuras que hacen a nuestra vivencia, reconocer que estamos en territorio mapuche, que nos vemos vulnerabilizados por un montón de derechos que cada vez están más peleados en cuanto a la salud, en cuanto a accesibilidad. Así que eso, el festival es todo el año, no es solo hoy, y seguimos construyendo y pensándonos en conjunto. Siempre nos tiran ideas para que sigamos pidiendo cosas, no paran. O sea, cuando empezamos hace 15 años no existía ni la ley de matrimonio igualitario, ni la ley de identidad, así que el objetivo estaba más puesto en eso, ¿no? En la visibilidad. Y ahora tiene que ver con defender el territorio, con esto, con la nueva ley de tierras que quieren imponernos, donde quieren cambiar todo, siempre lo quieren cambiar todo, para mal, nunca para bien. Así que bueno, siempre nos dan excusas para seguir fundamentando nuestro festival y la resistencia, bueno, con esto, con mucho amor. Bueno, sí, el festival, 15 años, los primeros festivales fueron muy chiquititos, porque trabajábamos también con muchas personas heterosexuales disidentes que se sumaban a nuestra lucha. El festival fue autogestivo, si bien al principio tuvimos el apoyo de Mujeres del Sur, que lo logramos con puertas abiertas, que ahí después van a escuchar un montón de testimonios de las primeras personas que habitaron en la organización. Y después fue creciendo, una semillita que, nada, se hizo muy grande. De repente creció mucho, que nos gustó, porque nada, nos gusta crecer, pero al mismo tiempo hay que tener cuidado con las lógicas de turismo y con las lógicas de cómo la gente viene a pasar un verano en un lugar que es turístico, y la lógica del turismo también tiene un borde que puede ser activista. Entonces hay que estar muy atentos para no contradecirnos con nuestras formas y nuestras ideas. Así que en un momento, cuando ya era como demasiado grande y nosotros no éramos tantos, decidimos volver a hacerlo chiquitito, también porque la cuestión del encuentro, el encuentro cotidiano y de mirarnos y de escucharnos, no lo podíamos hacer nosotros, que estábamos trabajando, porque estábamos todo el tiempo trabajando, así que decidimos esto de volver a lo territorial y a lo pequeño. Bien, sí. Bueno, con respecto también a la historia del Festi, siempre tiene una postura política, pero también, digamos, la política de resistencia y también una política de visibilización y de encuentro, como me gusta decir. particularmente tiene una fuerza muy grande. Yo me acuerdo que estaba haciendo la facultad en Neuquén, en Cipolletti, en el Valle, inclusive siendo una ciudad mucho más grande, los encuentros que lográbamos allá no tenían la fuerza que tenía el Festival Disidente acá en la comarca, y nos encontrábamos con un montón de artistas y de referentes que la verdad han marcado la historia, creo, de todas las personas que convivimos, con Susi, con Marlene, y con otras personas, con Loana Berkins, etcétera, que hemos conocido en esa trayectoria y que nos han formado también como personas a nosotros y nos han dado fuerzas y herramientas para poder seguir sobreviviendo en un mundo que, bueno, es muy heteropatriarcal, y eso básicamente es violencia y tiene que ver con el capitalismo, con el extractivismo, y es ahí donde tenemos que resistir continuamente, ¿no? Más allá de que es un festival y también tiene que ver con el festejo, es poder festejar también el poder subsistir, el poder sobrevivir, el festejar que somos, y orgullosamente poder mostrar eso que somos, sin ninguna vergüenza, sin miedo, sintiéndonos protegidos, ¿no?, en ese contexto que a veces necesitamos de la manada para poder tener esa seguridad, y la encontrábamos en estos espacios también. Una de las primeras, me acuerdo que también tenía que ver con ir en contra de las monarquías, ¿no? La elección de la princesa, las reinas de belleza, de los concursos, de las fiestas regionales, y como, bueno, poder ir contra esos conceptos culturales que están muy arraigados, y que a veces pueden parecer alguna soncera, pero que están atravesados por lógicas y por una cultura muy fuerte y muy violenta, y que era necesario poder empezar a deconstruir todos esos conceptos, ¿no? Y bueno, de ahí también viene la cuestión de la resistencia y la visibilización. Nada, me estaba acordando que ya tenemos nuestras muertas, ¿no?, y nuestros muertos. Vinieron al festival Claudia Pía Baudraco, que ya no está con nosotros, entre nosotros, y también Gabo Ferro. Ahora me estoy acordando de ellos. No sé si debe haber quizás alguien más. Nada, acordarnos de estas personas que siempre sumaron y estuvieron cerca. Bueno, está faltando algo que está acá, que dice que hay una rifa. ¿Es cómo es el tema? ¿Es hoy? Hay de todo hoy, y vamos a ir de a poco porque si no, quien escuche se va a abrumar. Pero una de las cosas que hay es una rifa con una cantidad de premios que sí o sí algo te va a ganar. Hay que aprovechar. Que la rifa se hizo para juntar plata para que venga la FE. La FE va a dar un taller que también en un rato, la idea es contar de qué van los talleres que se van a estar dando de 3 a 5, ¿verdad? ¿Estoy diciendo bien? Sí. Bien. Y también va a tocar en el escenario, que va a haber un escenario de 6 a 10 con artistas locales, y va a cerrar un DJ. Así que la rifa es para bancar la autogestión que somos nosotros, que estamos acá poniendo el labor y el corazón para que este encuentro sea compartido. Muchas gracias por la palabra. Y mencionar en esto de la historia del festival, la articulación con las organizaciones, con Radio Alas, con La Negra, con Fogón, no es solo hoy la Radio Abierta, sino también cómo nos vamos sosteniendo y necesitando de esos espacios en simultáneo, ¿no? Porque cuando nos pasa algo, sabemos que la radio es el lugar analógico más seguro, una radio comunitaria, ¿no? Sobre todo para tiempos en donde, ni hablar de los incendios, de contextos que lamentablemente vivimos en el territorio, me parece importante como plantar la necesidad de que nos tengamos en simultáneo y bancarnos en simultáneo, así que gracias por generar esta radio abierta y por sostener todos los días las radios comunitarias acá en la región. Quería hacer referencia a algo ahí también, esto de la, me siento desde las radios comunitarias como hermanadas con organizaciones como la de ustedes, y sí, hay mucho camino recorrido, ¿no?, muchos encuentros, y la necesidad de fortalecer a esas radios comunitarias, que también hoy vienen siendo, como todas las organizaciones sociales, después post pandemia, muy castigadas y muy vaciadas y muy... Entonces, nada, invitar también, que esto sea una invitación a habitar esas radios, con programas, con lo que se pueda, lo que se quiera, y para sostenerla, sí, para que puedan seguir siendo esto que son, ¿no? Que vienen siendo tan importantes para la comunidad. Gracias. Bueno, y para cerrar este bloque, muchas gracias por haberse expresado, por estas palabras tan lindas y esta historia del festival. Quiero saludar a los compas que están ahí en la cocina, a pleno repulgar las empanadas para esta tarde y la comidita rica que va a venir, así que un abrazo para ellos. Y bueno, y así cerramos este bloque. ¡Feliz cumpleaños! ¡Felices 15! En principio, feliz cumpleaños a ese festival que es un hito histórico en la construcción de encuentros desde los bordes, con autogestión, con la otra belleza, con búsquedas de discursos propios y con una amorosidad intensa, permanente. Quizás en estos momentos que la derecha o el patriarcado, convertido en gobierno como reacción frente a tanto de nuestros avances, se instala y quiere peligrar las cosas que hemos conseguido, y sobre todo empobrecernos, entristecernos, ubicarnos en la fosa inclusive de la historia. Hay que pensar y revalorizar los hitos de esos bordes que han hecho a este país, que lo han constituido a este país. Capaz que desde ahí se nos ocurre lo nuevo, las nuevas aventuras que van a hacer que esto también pase, que esto definitivamente también pase. Les dejo un beso grande, soy Susy Shock, artista trans sudaca. quieras. Sale un peine, compañera, y te verá. Cuando quieras hay tijera, y si pinta hay tijera, y si pinta. Bueno, ahí estaba sonando Compañero de Piquete, de Sudor Marica, cumbia disidente, fiesta y activismo. Y ahora vamos a seguir con compas de los talleres. Vamos a presentarnos, a ver, ustedes. ¿Qué tal? Bueno, acá Chichi y Lara, vamos a hacer un taller juntas con otra chica más, que se llama Lu, que se llama Jauría Sonora, nuestro taller. Y convocamos a quienes tengan ganas de hacer música, puede ser cantando, pero no es exclusivo. ¿Y qué más, compañera? Jauría Sonora es una invitación a cachorres tímides y a lobesnos feroces. Cada quien se encontrará en la timidez o en las ganas de hacer sonar ya sea su voz, su cuerpo, instrumentos. Escuchar también es parte también de hacer música en conjunto. Y animarnos a jugar con el sonido también. Bien, ahí está. Esto va a ser en un rato, ¿no? A las 15 comienza. A las 15 horas van a ser los talleres. Que son en simultáneo. Son en simultáneo. Sí. Y son acá en la Plaza España. En la Plaza de España. Bien. Sí. Bueno, todos bienvenidos entonces a la Jauría Sonora. ¿Es la primera vez que dan el taller o vienen trabajando Jauría Sonora? Ya nos conocemos de hace tiempo, pero es la primera vez que pensamos este taller juntas. Y en otros momentos también venimos también enseñando música, haciendo música y encontrándonos también desde ese lugar. Qué bueno, a mí me encantaría escaparme de acá, de esta mesa, e ir a cantar un rato. No se superpone, ¿eh? Podés venir. No, pero me parece que nosotros vamos a estar un poquito más allá de pero las 15. Pero te sumas después. Sí, me sumo después, me sumo cuando termine acá. Y hay más talleres, ¿verdad? Vamos a poner algo de música e invitar a los otros talleristas que se acerquen. Son tres talleres en total. Y queremos escuchar las propuestas para poder participar. Bueno, hola, mi nombre es Alejandra. Es difícil resumir en pocas palabras lo que significó Puertas en mi vida. Personalmente me posibilitó primero conocer personas que vivían mucho más abiertamente su sexualidad y su vida afectiva que yo, y me permitió ir pescando referentes, ¿no? Ir pescando modelos, algo que yo no había tenido la oportunidad de conocer hasta que me vine a vivir acá al Bolsón. Yo tenía 25 años cuando, 24, cuando participaba en el grupo. Y gracias a Puertas pude aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo. Creo que el impacto social del grupo fue muy grande, en un contexto que es difícil de imaginar ahora, pero realmente no había otras grupalidades. Se contó con apoyo de INADI durante un montón de tiempo. Y se gestaron cosas siempre muy a pulmón y muy desde la militancia y desde el anhelo de poder construir entre todos un mundo mejor que el que habíamos vivido hasta ese entonces. Siempre voy a guardar este grupo en mi corazón y celebro que se haya sido expandiendo en todos estos años. El festival es diverso y diferente. te invita a su fiesta de 15 años. Sí, cumplimos 15 años y lo queremos festejar con vos. Nos encontramos para festejar este 17 de febrero. Nos encontramos de 12 a 23 horas. Atención, atención, cambio de locación. No se hará en Plaza de Paperón. Nos encontramos en Plaza España, Avenida San Martín y Boulevard Hernández. Feria, radio abierta, talleres, artes escénicas, música, DJ en vivo, instalaciones, pulvita, cachengue, tortas, maricones y productos. Radio de vestimenta, elegante espacio. Trae para compartir en la mesa dulce. ¡Esperamos! No te pierdas la transmisión de la radio abierta. A partir de las 13 horas, escúchala por La Negra 90.1, Radio Fogón 97.3 o Radio Alas 89.1. Si no te llega la señal, www.redenfoques.com.ar. Bueno, acá estamos de vuelta en la radio abierta del Festiverso en su edición número 15 y estamos acá con una muestra, Efecto Placebo, que nos van a contar un poco los compas. Bueno, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, hermoso poder estar acá compartiendo en este cumpleaños de 15. Bueno, sí, nosotros traemos una muestra que forma parte de un trayecto que se hizo este verano. Empezó en enero y todavía está en proceso, en donde participaron diferentes personas que, bueno, están aquí. Bueno, la idea es un poco compartir, salir de esta idea que nos interpela tanto a las personas que de repente intentamos generar prácticas artísticas, que es la muestra, la exposición, que nos deja a veces en un lugar de temor, y pensarlo más como un compartir el proceso que estamos transitando en el hacer esas obras y sacar del lugar de esa forma de idealización o de jerarquía que tiene la palabra obra en el circuito del arte, y ponerlo como un, bueno, estar en obra, ir transitando ese proceso. Bueno, no sé si quiere hablar alguien de esta taller. No sé, por ahí un poco ir en contra del concepto de productivismo, ¿no? De como que lo que importa es esa obra final, sino como darle importancia a lo que estamos mostrando, es más como todo el proceso creativo. Los disparadores de cada uno, los intereses, todo lo que se juega por ahí en ese proceso, digamos, creativo, que uno que tiene que abandonar e ir buscando en ese transitar. Sí, algo que nos pasó como personas que por ahí tomamos el taller, que entonces medio que nos pasó un poco lo mismo, esto de sentir un poco de vértigo, un poco de temor e inseguridades, no por esta instancia, sino en el mismo proceso en el cual estábamos haciendo el taller. Y si vienen a la muestra se van a dar cuenta que cada atril, porque la obra está presentada en los atriles en los que trabajamos habitualmente en el taller, muestra mucho de quién son muy distintos entre sí, y eso es súper lindo de ver en una muestra, porque también habla de la forma que tiene Ornella de llevar adelante el taller, que no es una propuesta que busca que cada quien, bueno, trabaje sobre tal cosa, no, hay una diversidad de cada atril tiene una paleta específica, tiene un trabajo, trabaja sobre lo que cada une, de repente se dio cuenta que quería trabajar. Entonces plantea un poco todo eso y también habla de la obra acabada o no acabada, que no importa, porque todo esto es parte del presente de trabajo. Quizás más adelante cada quien ve su obra y dice, no, esto ya cumplió su ciclo, ah, sí, ahora sí es una muestra terminada o es una obra terminada o no, pero cada cosa que hemos hecho en sí mismo es una obra de arte. Entonces, también un poco que nos encontramos todos con este temor de yo quién soy para exponer, cómo voy a exponer o tal, rompe en esta grupalidad que hemos podido consolidar las personas que nos encontramos y que también tiene un poco de un poco lo que tiene el Festi, ¿no? Como que cuando estás en grupo te fortaleces en mismo en la identidad de cada quien, ¿no? Como, ah, bueno, aquí estoy, ah, bueno, esto es lo que soy ahora y está bueno mostrarlo. Sí, totalmente. Y pensaba también en, bueno, esto que decía Viole, tener un espacio seguro y amoroso en donde poder problematizar todos los preconceptos que tenemos acerca de las prácticas artísticas, en este caso es la pintura, la no solo pintura, porque de repente, bueno, también ahí en ese nombrar como no solo pintura hay una apertura que indaga y que no quiere cerrarse a de repente un concepto o una descripción, sino que también formula un bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Lo estamos construyendo, ¿y qué? Todavía no lo sabemos. Y todos los procesos que están expuestos, que están compartidos, son procesos muy genuinos. En cada uno puede verse. Se trata de búsquedas personales que tienen que ver con situaciones íntimas, con situaciones profundas. La búsqueda también está en esto de, bueno, de ser, en, y ir creando y ir conociéndose, también en ese crear, ir viendo, además de la idea que puedo tener de hacer algo, que es un gran tema, por ejemplo, en la pintura o en cualquier práctica artística, esto de lo que tengo en la cabeza, hacer lo que tengo en la cabeza, y si no me sale lo que tengo en la cabeza, bueno, no está bien. Entonces, problematizar esto es importante para poder también abrir a algo que quizás me trasciende, quizás no tengo en la cabeza, pero de alguna forma está. Quizás eso que tengo en la cabeza es una parte. Sí, por ahí como pensando en eso, como qué es lo más importante, como la idea o la ejecución, ¿no? De lo que tengo en la cabeza, ¿qué es lo más importante, lo que tengo en la cabeza? ¿Cómo me lo imaginé visualmente o la idea que yo quiero transmitir, el mensaje que quiero transmitir? Sí, a veces tenemos como, bueno, yo quiero este final y en sí el camino que llevas a eso es ese mismo final, pero se transformó en otro porque lo que importó, o sea, bueno, esto pasa siempre, ¿no? Pero el taller llevó mucho eso adelante. Hay obras que buscaban otra cosa y en realidad un ejercicio de un día que fuimos hizo todas las otras obras. O sea, pasó un detalle que dijo, ah, era por acá. O sea, ¿cómo hago para llevar esto adelante? No sé, quiero generar esta imagen y de repente una pincelada, una mezcla de color. Ah, bueno, listo, esto era lo que necesitaba. Bueno, y esa es una información muy sutil que aparece y a la cual hay que, es como mucha la necesidad de atención y de apertura para poder encontrar esos pequeños mensajes de, bueno, ah, va por acá, quizás no es esto, y en este pequeño trazo que parece un error porque no me salió, en vez está toda la data que necesitaba para entenderme a mí mientras estoy haciendo. Se las escucha y mucho de búsqueda y de descubrimiento, ¿no? Y de como ir rompiendo todo el tiempo, ¿no? Y sí. Flexibilidad también, ¿no? La total. Cosa rígida, ¿no? Y esto, ¿están hablando de algo que pasó o de algo que sigue pasando? ¿Sigue el taller funcionando? Sí, sí, ¿cómo es? Algo que pasó y que está pasando y que, bueno, pasará, que continúa. Así que bueno, está, tenemos un Instagram que es arroba no solo pintura, así que ahí pueden ver también más cosas sobre lo que va sucediendo. El taller lo da Ornella, ¿no? Nosotros somos personas que tomamos su taller. Eso. Afortunadamente claro. Tomaron el taller. Tal estamos cual. Tomando y, el han taller. Tomado el taller, ha sucedido lo, que lo coparon. Sí, lo copamos, claro, ahora total, sí, es nuestro total. Pasó lo que tenía que pasar. No, y eso es lindo también, es una muestra de un taller y Ornella que expone en general, abrió la propuesta a nosotros. Y eso también es muy lindo de su parte y del gracias, taller mismo. Gracias. No, por favor. Muchas gracias, Viol. Te pongo colorado. Bueno, gracias por estar acá y ahora a ustedes, iremos a ver, a recorrer. Permitirnos venir a compartir no. En esta situación y bueno, nada. Re lindo. Re lindo, che. Y el Instagram, entonces, repetilo. Arroba no solo pintura. Bueno, buenísimo, para buscarlas y seguirlas, ¿no? Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, entonces, invitadísimos a ver esta muestra que va a estar hoy durante toda la jornada acá en el Festi. Y ahora vamos a seguir con Yaru. Con la presentación de otro taller. Yaru y Yuyo. Ahí va. Buena. Bienvenide. Viene con plantitas en la mano, Yaru. ¿Por qué será siempre con plantitas? Hola. Bueno, no, la encontré recién, es un chilco, igual porque justo pasé a buscar el perchero y por eso me tardé en llegar hasta acá, así que bueno. Gracias. Bueno, gracias por el espacio, hermosa la radio siempre. Y con Yuyo estamos acá porque íbamos a compartir una rondita de saberes de plantas. Bueno, un poco guiarla, pero en realidad después fluye. Y nada, como también abriendo al compartir de quienes deseen, compartir sus experiencias, sus saberes, sus no saberes y todo, como para poder seguir también aprendiendo juntes. Y compartiendo en también esto que a veces habemos como personas de muchas historias y lugares distintos que confluyen acá en la comarca, y también nos hemos dado cuenta de que por más diferencias y historias de vida y lugares distintos de los que vengamos, como que hay siempre algo que en común o varias veces que suelen ser como el amor a las plantitas. Es un poco los que nos reúne. Y entre nosotros también. Claro. Y lo que nos acuerpa a veces, ¿no? Como menos mal que están las plantas. Y queríamos compartir un poco eso, como... Como que nunca se termina de aprender, ¿no? Porque no. Siempre cuando hablamos de plantas encontrás cosas nuevas, saberes nuevos, ¿no? Sí. Todo el tiempo, sí. Sí. Y la idea de la ronda es eso, ¿no? Que... ver lo que trae cada quien y ahí como construir en conjunto. Y siempre son distintas, como que igual esta es como una vez se abrió también una rondita en una feria, en Feria La Rosca, que también hay amichis que siempre participan, y después en el consultorio de salud integral trans en el SIC, y eso como que es un devenir distinto cada vez, que porque bueno, suceden cosas distintas todo el tiempo, aparecen personas y emociones distintas también, como que también es un poco un espacio donde nos podemos abrir a lo que suceda. Sí, también la idea de poder hacer un preparado, teníamos ganas de hacer un preparado con alcohol, una tintura, que también eso, ya tenemos los materiales y la invitación a que traigan alguna planta que sientan también y poder ahí llevarse algo. Bueno, ¿podés contarnos, para los que están escuchando, qué es una tintura? ¿O cómo, para qué se usa? Es un extracto de la planta que se macera en agua y alcohol. Y por ahí está un poco más concentrado que un té, por ejemplo, pero lo podemos usar de esa forma, de uso interno. También se puede usar de uso externo así en la piel. Y depende de la planta que tenga, va a tener esas propiedades, esa medicina. Gracias. Bueno. Re interesante, entonces, compita. A las 15 empieza más o menos el taller acá, en la Plaza España. Sí. Bueno, vamos a ir varias. Vamos a ver a cuál vamos. Hay que elegir. Era todo. Encima todos bueno, van a estar igual al... A les compas les conozco por otro lado, así que ese intercambio de saberes también lo puedo tener. Cuando quieras. Seguro. Bueno, y si tienen ganas puedo compartir una coplita. Por favor. Bueno, me alejo un poco del micrófono porque soy muy gritón. ¿Querés sostener? Bueno, Esta es una coplita que salió hace un tiempo y... Nada, bueno, va a hablársela, no importa, no voy a decir más. La medicina de las plantitas me está llamando para adentrar. La medicina... Pueden cantar igual si quieren. Sí. De las plantitas me está llamando para adentrar. Gracias Jarilla y gracias Chacay. Gracias Agüita por ser canal. Gracias Jarilla y gracias Chacay. Gracias Agüita por ser canal. De los bosques vienen bajando puras alitas con un cantar. De los bosques vienen bajando puras alitas con un cantar. Gracias Pitranto y a Rayán. Gracias Agüita por ser canal. Gracias Pitranto y a Rayán. Gracias Agüita por ser canal. Viene la lluvia, rebrota el bosque, nunca se muere la fuerza ancestral. Viene la lluvia, rebrota el bosque, nunca se muere la fuerza ancestral. Rebrota el bosque, viene la lluvia, nunca se muere la fuerza ancestral. Rebrota el bosque, viene la lluvia, nunca se muere la fuerza ancestral. Nunca se muere la fuerza ancestral. Nunca se muere la fuerza ancestral. Bueno, sí. El festival es diverso y diferente y autogestivo de la comarca andina te invita a su fiesta de 15 años. Sí, cumplimos 15 años y lo queremos festejar con vos. Nos encontramos para festejar este 17 de febrero. Nos encontramos de 12 a 23 horas. Atención, atención, cambio de locación. No se hará en Plaza de Paperón. Nos encontramos en Plaza España, Avenida San Martín y Boulevard Hernández. Feria, radio abierta, talleres, artes escénicas, música, DJ en vivo, instalaciones, pulvita, cachengue, tortas, maricones y productos. Corrido de vestimenta, elegante spot. Trae para compartir a la mesa dulce. ¡Te esperamos! No te pierdas la transmisión de la radio abierta. A partir de las 13 horas, escúchala por La Negra 90.1, Radio Fogón 97.3 o Radio Alas 89.1. Si no te llega la señal, www.redenfoques.com.ar. Buenas tardes, hola, estamos acá con Paz de Afida, que nos van a contar, nos vienen a contar de su organización. Así que estamos con Cecilia. Y con Rosana. Y Rosana, bueno. Contamos. Sí, cuenten. Sí, bueno, contamos. Por favor. Bueno, ambas estamos en la organización que es Afida, que es una asociación de personas con discapacidad, de la familia y la comunidad. Y también, en general, acompañamos desde hace muchos años, creo que la vida entera, a familias y a personas con condición de discapacidad de acá de la comarca. Tanto desde las instituciones donde estamos, como también desde las que son políticas públicas para las personas con discapacidad. Así que, bueno, es como muy grande, de la misma manera que hacen todos los colectivos, para ser visibles y para vivir de la misma manera y con la misma dignidad que cualquier sujeto, ¿no? Que es, creo que también lo que están ustedes planteando, y por eso estamos acá, nos han invitado, así que felices años y por muchos años más de lucha y de vida digna. Bien, ¿y ustedes tienen vínculo con otras organizaciones que atienden a personas con discapacidad acá en la comarca? Sí. ¿Cómo es ese vínculo? Sí, básicamente somos una organización bastante abierta, personas abiertas y siempre trabajamos en redes, acuerpándonos, acompañándonos, así que creo que eso es casi nuestro cotidiano. Sí, en realidad, más allá del vínculo con otras organizaciones que trabajen con personas con discapacidad, estamos vinculados por la idea de lo que es lo comunitario, lo social y lo comunitario, que es lo que nos corresponde a todas las personas, siempre hacemos redes con todas las instituciones. De hecho, por eso también estamos, cuando nos invitan, tratamos de participar y compartir y agrandar esta red, que la creemos desde el lugar humano, tratando de que no sea sectario ni que sea cerrado. Entonces, siempre nos involucramos en cualquier lugar donde haya personas. Y dentro de las personas, hay personas con condición de discapacidad que también tienen una identidad de género o tienen alguna situación en particular que requiere tal vez un abordaje específico o no. Pero bueno, la red la hacemos con todas las organizaciones y con todas las personas, sean amigos, amigas, gente de la comunidad, profesionales, escuelas, hospital, todos los lugares donde haya instituciones y personas que trabajen siempre para mejorar la calidad de vida de cualquier sujeto. Y en Afida, ¿hay profesionales trabajando también? ¿Hay profesionales, digo? ¿Hay médicos? ¿Hay? Sí, por eso. No, es una ONG, es una asociación. Ah. Y no trabajan, comparten con nosotros y nosotros compartimos con los profesionales, a veces las mismas personas, entonces hacemos esa red de encuentro y de acompañamiento para que la persona esté mejor, sea médico, sea un psicólogo, sea un kinesiólogo, desde el lugar terapéutico, pero también puede ser un artista, como puede ser la buena vecina que nos acompaña siempre a hacer cosas, la vecina del terreno que nos lleva el mate, compartimos. Esa creo que es la base de las organizaciones, tienen que ser comunitarias. Alguien lo mencionó hoy, no sé si fue Analía, que alguien mencionó algo de esto de ir con calma, pero abriendo, no imponiendo. La vida es para estar compartida, ser compartida. Entonces tenemos que desprejuiciar algunas cuestiones que tienen que ver con el cuerpo o con la idea o con la identidad o con lo que uno elige, que en este mundo medio, lo hablábamos con Rosana recién, normópata, que es bastante expulsivo y exclusivo, tenemos que tratar de entrar. Y hacemos fuerza cada día para poder estar en el mundo, igual que todos y todas. Es muy simple, digamos. Es complejo en el accionar, pero es muy simple en la idea del ser humano. Todos los seres humanos merecemos estar en el mundo. No es muy raro. Pero bueno, tenemos una sociedad bastante difícil, capitalista, consumista, que nos empuja todo el tiempo a estar excluidos y nosotros empujamos todo el tiempo para estar dentro, ¿no? Como corresponde, además por derecho. ¿Y qué dificultades encuentran ahí, Cecilia o Rosana? Sí, bueno, creo que las dificultades que todos conocemos, vivimos en este en este contexto, en este sistema patriarcal, heteronormativo, como dijo Ceci, y bueno, claramente para nosotros es una dificultad porque no encajamos, claramente somos pertenecemos a este colectivo que justamente al tener una condición que es discapacidad ya está, por solo hecho de tener una condición ya no entras. Entonces bueno, ahí es donde empieza esta puja, como dice Ceci, claramente necesitamos estas redes porque esta puja implica un montón de tiempo, energía, disposición, cabeza, mente, cuerpo, bueno, todo lo que ya sabemos todos que estamos en esa lucha casi diaria. Así que bueno, sí, las dificultades, como todos sabemos, son infinitas, por eso creo que hoy estamos acá festejando 15 años, acompañándonos, acuerpándonos, ¿no? Y tratando de visibilizar permanentemente estas luchas para justamente vivir un poquito más amable y dignamente en esta sociedad, ¿no? Bien, bueno, ¿y tienen ganas de contarnos cómo están vivenciando en particular este contexto actual que estamos viviendo? Bueno, cuando decían dificultades, creo que tiene que ver mucho con, por supuesto, con los modelos sociales que tenemos en el país y en el mundo en general. Y las personas con discapacidad siguen atravesando un modelo médico, ¿no? Como si fuera una enfermedad, pese a que hay mucha lucha y mucha visibilización y mucha presencia y mucho cuerpo y mucho trabajo y mucha lectura y mucho registro y mucha idea desde el lugar de los profesionales y la comunidad pequeña de que son sujetos de derecho, que tenemos derechos, que debemos accionarlos, que deben participar plenamente, pero eso tiene mucho que ver con la política social, con la política de turno, con la política de los gobiernos que estén de turno, que incorporan a todos los colectivos, incorporan y celebran las diferencias, y como dijo hoy Analía, tuvimos la suerte de estar cuando se dio la ley de matrimonio igualitario, como salimos nosotros también cuando sale la ley de lengua de señas como ley federal, como salen el derecho de los niños con alguna situación oncológica a tener también su ley de protección integral, pero depende de los gobiernos. Esto es política y como tal, de acuerdo del gobierno que esté de turno, nosotros avanzamos un pasito en políticas públicas o retrocedemos 500 años en política pública. Entonces, hoy por hoy, el contexto político para nosotros es perturbador, es denigrante, es absolutamente patológico por parte de las personas que están gobernando. Y hay que hacer mucha fuerza. Los modelos de discapacidad, esto que en algunas personas sigue pensándose desde el modelo médico como una condición que está disminuida y sometida, y en realidad son condiciones y son otras formas de estar en el mundo. Hemos pasado al modelo de sujeto social, sabiendo que hay derechos, que los derechos están, se nombraron, está la Constitución Argentina y está una convención internacional sobre las personas con discapacidad donde habla de todos los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo y a la recreación, todo lo que se ocurre como cualquier sujeto social. Y ahora está el modelo de vida independiente, o sea, sabiendo que vos sos un sujeto, que podés estar en tu comunidad, que tenés derecho al estudio, que tenés derecho a recibir enseñanza, tenés derecho a la salud, tenés derecho a las prestaciones médicas, tenés derecho a trabajar, para tener vida independiente, porque ese es el nuevo modelo de vida. Olvídate. Volvemos para atrás otra vez y hay que insistir sobre los derechos y luchar para que sepan que esos derechos están, para poder ejercerlos, porque los derechos están, todos tenemos escritos los derechos de la Constitución Argentina y están. El problema es poder ejercerlos, que te dejen ejercerlos, que uno vaya y luche y te digan, sí, es tu derecho, es así. Y bueno, no, nada, ni medicamentos, ni trabajo, ni prestaciones terapéuticas, ni escuelas, ni nada, nada, todo mal, pero muy mal, ¿no? No sé si me queda algo, pero no, es la palabra bastante detonante para todos los colectivos que están excluidos de hecho en general. ¿Y qué formas tiene la comunidad de poder colaborar con AFIDA o de encontrarse? Y seguir así, encontrándonos, apoyándonos cada vez que tengamos que defender, como decía Ceci, un derecho, estemos ahí acompañándonos, sabiendo que es legítimo, sabiendo que es lo que nos corresponde. Y bueno, y esto, y no callarnos y seguir, porque es la creo que es el camino. Así que bueno, un poquito se trata de eso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, yo digo, como nosotros venimos al festival y que también celebramos que sigan insistiendo con la misma, siendo tesoneros y porfiados como somos nosotros en esto, encontramos similitudes en las luchas que hay sobre la diversidad, la elección, la identidad. Creo que es re valioso que la gente se siga juntando, ¿no? Independientemente de del grupo, de lo colectivo es lo único que nos va a salvar. La salida, la única salida es lo colectivo. Entonces lo que tenemos que sumar es gente. Nosotros en la FIDA, porque es una organización, pero nosotros a nivel personal también, digamos, cualquiera de nosotros tiene que seguir sumando gente para que no se pierda lo colectivo, que es lo que están intentando, que cada uno haga lo suyo y se salve como pueda, o que resuelva como pueda las dificultades que atraviesan la vida. Y me parece que es al revés, y siempre debe haber sido al revés. Y nos están empujando para otro lado, entonces hay que pelear mucho. Cuando nos venimos abajo, juntarnos con algún compa que nos levante y sigamos adelante, y sumar más gente. La gente en realidad tiene buen corazón, el ser humano es bueno en su ser, ¿no? Creo que hay algo que siempre yo digo que tiene que ver con cuando vas al jardín, ¿no? En el jardín aprendes todo lo que es cooperar y sumar y, ¿no? Y ver al otro el juego, la humanidad inicial que tiene que ver con las infancias, tiene que ser nosotros replicándolo como cuando somos grandes, no se tiene que perder eso. Pero bueno, hay que seguir en lucha. Gracias Cecilia, gracias Roxana. Sí, sin duda el camino es lo colectivo, es lo único que puede darnos a ir en medio de toda esta cosa tan aplastante. ¿Y quieren agregar algo más? La verdad que han sido re claras. Bueno, feliz cumpleaños para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y recordar que esto está siendo transmitido por Radio La Negra y también por FM Alas, la comunitaria acá de Bolsón, 89.1, y por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Así que para los que no están acá, nos pueden sintonizar desde la casa. Gracias. chata la bata de tu deseo. Música, DJ en vivo, instalaciones, pulvita, cachengue, tortas, maricones y productos. Corrido de vestimenta, elegantes pasos. Trae para compartir en la mesa dulce. ¡Esperamos! Para mí entrar a puertas abiertas fue una puerta que se abrió. Había llegado hacía unos años a esta Patagonia, a esta comarca, con algunas preguntas, quizás con un levianismo vivido, y empezando a comprometerse con lo político de esa leviandad. Y al agruparnos en este territorio tomó otra dimensión, ¿no? Estábamos trabajando el tema que nos atravesaba desde la vivencia en un lugar que habitábamos porque lo habíamos elegido, o sea, había una especie de construcción identitaria en cuanto a lo territorial y en cuanto también a nuestra elección sexoafectiva. Y también la grupalidad, lo que significa trabajar con una grupa, un grupo diferente, disidente, hacernos preguntas, buscar, interesarnos. Igualmente, como en todos los grupos, hay diferencias, pero esas diferencias no quitaron la etapa de crecimiento que tuvimos y el empuje, o sea... Me parece que no dimensionamos lo que significó un festival como el que agitamos, ¿no? Apoyado obviamente por un montón de personas heterosexuales que también son disidentes. El Bolsón tiene una impronta rebelde que es, no sé si ahora es, pero fue muy interesante. Y esa fuerza nos hizo producir un montón de cosas que hacen patria en el sentido amplio de la palabra, no esa patria chiquitita a las que nos quieren empujar, sino esa patria grande donde quepamos todas y todos. Así que sí, fue muy, muy importante, la verdad. Esto de que el festival tomó dimensiones inesperadas y fue por puro amor, sin ninguna otra motivación que el amor y las ganas de hacer. Con más personas. Bueno, estamos de vuelta, escuchamos las palabras de Ana, de Puertas Abiertas. Ahora vamos a seguir con unos talleristas, unos compas acá, que nos van a contar cómo van a desarrollar su taller. Estamos con Fe y Ángel. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por el espacio, por hacer toda esta movida. Y bueno, sí, vamos a dar este taller sobre intersexualidad. Vamos a hablar un poco de qué significa esa I de LGTBIQ+. Y entre las personas intersex decimos que muchas veces esa I parece de invisible más que de intersexual, porque la gente repite LGTBIQ y no siquiera sabe qué significa la I de esas siglas o de la bandera arcoíris que muchas veces estamos cargando. Intersexuales somos todas las personas que nacemos con variaciones en los caracteres sexuales que no se corresponden con los parámetros culturales o parámetros médicos de una anatomía o que corresponde a sexo masculino o sexo femenino. A ver, para hablarlo más, más fácil. Cuando somos embriones, estamos todavía en proceso de gestación, las personas, los humanos, no tenemos un sexo definido hasta el cuarto mes. Antes del cuarto mes, lo que tenemos es un tubérculo genital. Margaret McCarthy es una neurocientífica que en el 2009 empieza a proponer, dentro de este lenguaje de la embriología, el cambiar el término de gónada bipotencial, que habla de que ese tubérculo genital en un embrión tiene dos potencias, por el pluripotencial. Entonces así, en ese cambio epistemológico, en ese cambio en la palabra, abrir más la mente y los conceptos a que las variaciones existimos, la anatomía corporal es muy variada, la diversidad es muy amplia. Y las personas intersex históricamente hemos sido mutiladas por el servicio de medicina. En el siglo pasado, la intersexualidad fue el reemplazo del diagnóstico clínico de hermafrodita o hermafroditismo o pseudohermafroditismo, que eran los diagnósticos con los que nos relacionaban. Se sustituye por intersexual de una manera un poco tapada, porque es una palabra que, si bien está dentro de la bibliografía médica, es un concepto creado por la medicina para sustituir hermafrodita. Dentro de ese espectro hay más de 40 variaciones, entonces como que un ejemplar de cuerpo intersexual no existe, como que en ese imaginario que tenemos de que los cuerpos hermafroditas son cuerpos que se autofecundan, digamos, es un concepto errado, un imaginario que ha creado un poco la mitología, un poco los cuentos, la historia, y parece que esos cuerpos sabemos que existimos, pero nunca tienen identidad, nunca tienen nombre, nunca compusieron una canción, nunca escribieron un poema. Sabemos que existieron lesbianas en la historia que han escrito poesía, un montón. Personas trans que han compuesto y han hecho cosas en la historia, un montón. Pero ¿qué pasa con las personas intersex, las personas hermafroditas a lo largo de la historia? Porque esos cuerpos nunca parece que han producido conocimiento o algo, ¿no? Entonces, es ahí donde es importante hablar que los cuerpos intersex no solo hemos sido borrados de la historia clínica y médica, ¿no? Porque las personas que nacemos con variaciones intersexuales no nos diagnostican intersex cuando nacemos. Nos ponen otro nombre patológico. Dentro del espectro de la intersexualidad hay más de 40 variaciones. Cada variación tiene una subcategoría. Estas variaciones se presentan con nombres patológicos como síndrome de Klinefelter, síndrome de tal cosa, agenesia gonadal congénita, hiperplasia suprarrenal congénita, hiperplasia suprarrenal con pérdida de sal. ¿Viste? Son todas categorías de nombres patológicos que están dentro de este espectro enorme que es la intersexualidad. Entonces, las personas intersex, más que relacionarnos con el concepto intersex, desde niñas nos relacionan con una enfermedad, con que tenemos falta de alguna hormona y que por eso tenemos que tomar medicamentos. Tenemos alguna variación en el aspecto estético de nuestros genitales, como un megaclítoris, Y ese megaclítoris no corresponde al sexo femenino en una recién nacida y se interviene, ¿no? Como que muchas veces el feminismo, incluso hemos hablado de las mutilaciones genitales en África, por ejemplo, ¿no? Y ¡ay, qué horror, qué horror! Y cuando nos enteramos que Occidente hace esto sin ningún temor, ni le vibra la mano al meter bisturí, nos quedamos callados. Es como, bueno, no sé, los médicos saben. Es como que parece que ahí hay una encrucijada más racista que otra cosa, ¿no? Entonces, es como que esto sucede todo el tiempo. Las estadísticas hablan de que las personas intersex, según la OMS, la estadística que usan, hay dos. Una estadística dice que somos el 0,5%. Otra estadística dice que somos el 1, casi 2% de la población mundial. Pero esas estadísticas, si bien son oficiales, solo se han hecho sobre una población muy reducida que ni siquiera llega a tener un peso importante, ¿no? Solo se ha hecho sobre una población reducida y sobre una variación de las más de 40 variaciones. Entonces no podemos decir que intersexuales solo somos el 2% de la población mundial, porque esa estadística que se maneja en plataformas de salud, que se maneja en organizaciones de salud internacionales, está hecha sobre una variación de las 40 variaciones dentro del espectro intersexual, ¿no? Entonces, somos muchísimas más que ese 2%. De todas formas, el 2% de la población mundial sería cerca de 150 millones de personas. Eso sería el 2% de la población mundial. O sea que si queremos hacer un encuentro de ese 2%, ni siquiera entramos en la Argentina, porque la Argentina es 47 millones, ¿no? Como no habría espacio geográfico, digo, para hacer un encuentro. Entonces también hablarnos de minoría, de que solo somos el 2%, es un poco burlarse de la cuestión. Ahora, la intersexualidad no siempre es detectable al nacer. Esta estadística que dice que somos el 2% está hecha sobre una variación intersexual que es detectable al nacer. Hay personas intersex que se enteran al momento de su muerte, por ejemplo. Se murió tal persona, le hicieron por X razón un análisis de ADN para saber su cariotipo, por ejemplo, en el caso de una persona desaparecida, o que donde la medicina forense tiene que intervenir, y ahí es donde muchas veces con los muertos se hacen esos estudios de ADN y de cariotipo, y ahí te das cuenta que esa persona vivió sin saber que era intersexual, ¿no? Y lo mismo pasa con un montón de otras corporalidades, que por ejemplo, al momento de transicionar, las personas trans, bajo suministro de hormonas, empiezan a desarrollar caracteres que son muy propios de la intersexualidad, ¿no? Y ahí en ese momento el médico le dice, ah, mira, puede que seas intersex. La intersexualidad no es ni detectable al nacimiento, no siempre es visible, puede estar solo en tus cromosomas y ni siquiera tener una manifestación en tu cuerpo. Entonces es como un espectro muy amplio. La manera correcta de definir la intersexualidad es esa. Somos las personas que nacemos con variaciones en los caracteres sexuales. Dentro de estos caracteres sexuales van a estar los cromosomas, los niveles de hormonas, los tejidos receptores y productores de hormonas, como también los genitales y las gónadas. Entonces, esa es la manera correcta de hablar de la intersexualidad, dentro de la clave de variación corporal. Entonces, este taller va a ser para sacarnos dudas, hablar de esto, y después vamos a tener un conversatorio sobre hormonas, procesos hormonales, bajo alimentación y consumo de plantas, que es algo que acá había mucho interés de la gente en compartir esta información. Y bueno, no sé, Ángel, ¿querés decir algo? Creo que has dicho un montón y ha quedado totalmente claro, pero la verdad es que agradecer el espacio, agradecer a todos quienes estuvieron colaborando con la rifa, que fue totalmente autogestiva, igual que el Festi, para que Fede venga desde Córdoba, también agradecerle a ella, hacer todo este esfuerzo y brindar este espacio, esta información que es tan importante y que está tan presente en este territorio también. Muchas gracias por todo ese activo, fue muy muy muy hermoso el apaño, el amor de esta rifa y cómo se gestó la gente para hacer tantos premios y bueno, poder hacer esto posible. Bueno, gracias. Recibo ese agradecimiento en nombre de otros porque yo no estuve en esa rifa, pero lo transmito por acá al aire. Todavía quedan números, quedan 100 números. Buenísimo. Que después al terminar el taller vamos a estar haciendo el sorteo de los premios, que hay más de 14 premios. Qué lindo. De bueno, entonces al taller. Para sí. acercarte, para comprar rifa, ¿a dónde hay que acercarse? A cualquiera de ustedes. A las redes del Festi también, se puede escribir al Instagram, a mis redes. Pero ahora. Ah, bueno. Sí. Buenísimo. Y bueno, y si quieren personas que estén en la radio escuchando en otro lugar y que no estén acá en este festi en la plaza o estén en otras localidades y tengan más ganas de enterarse sobre qué es el movimiento y el activismo intersex, cuáles son las demandas, los reclamos, cuál es la info que estamos moviendo, pueden seguir el Instagram de Potencia Intersex, tanto en página web como en Instagram, Potencia Intersex, y así salimos. En Argentina hay más de 5 organizaciones intersexuales en diferentes provincias. Yo estoy con Potencia Intersex, colaboro ahí. Y bueno, ahí tenemos toda la info, las demandas. Estamos moviendo charlas también, talleres, ahí agitando movidas en los espacios de salud para que haya un cambio de perspectiva también, basada en los derechos humanos, en el respeto a la vida. Algo muy importante a decir, que no quiero terminar esta charla sin decirlo, que es en nombre del movimiento intersex, que estos delitos que se permiten sobre los cuerpos de las personas que nacemos con variaciones intersexuales violan los derechos constitucionales básicos, como el derecho a la integridad física, el derecho a vivir una vida el respeto, una vida digna, también el derecho a la identidad, porque te asignan un sexo basándose en mediciones estéticas. Si tu clítoris pasa los 2 centímetros, ese clítoris se va a amputar. Si tu pene no cumple con la regla de los 3 centímetros, te van a inyectar testosterona para que sea grande o darte unos suministros de gonadotropinas, que son medicamentos para que ese pene se desarrolle bajo la mirada médica, ¿no? Esos tratamientos químicos, hormonales y quirúrgicos traen consecuencias terribles en la psicología y en el cuerpo de las personas que nacemos con variaciones intersex. Y es importante decirlo. Es importante recordar que el feminismo también, así como hemos luchado por la ley del aborto, también les pedimos que se unan a la lucha intersex y que seamos cada vez más. Estamos con un proyecto de ley en el Senado que propone ponerle fin a estas mutilaciones, a estas intervenciones. Y el proyecto de ley también lo pueden leer desde las redes. Tiene bastantes artículos ahí muy específicos, pero en definitiva lo que proponemos es crear material educativo dentro de la ESI que hable de anatomía, que hable de diversidad corporal, que incluya nuestras corporalidades. Que la medicina no tome de nuevo las riendas de asignarnos un sexo al nacer sin nuestro consentimiento, que nos intervengan sin nuestro consentimiento, que nos den tratamientos hormonales. Y bueno, ahí en nuestras redes pueden encontrar muchísima más data más detallada. Así que muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias a ustedes. en este mundo violento hay muchos agujeros. Miro para afuera, viva la vereda, veo que tan cualquiera es tu mirada me perfora. Gracias a la fauna y por culpa de la flora, gracias a la flora y por culpa de la fauna. Plantara, ay como te gusta comprar, plantara, esta plantación no se tara, se tira la semilla, se cuida, arranca y se escala, ay como te gusta fumar, fumara, ahora va a empezar a girar, pasara, se tira la semilla. Seguimos acá desde el Festi, la edición número 15 del Festi Diverso, acá en el Bolsón, Comarca Andina. Vamos a contarte a través de qué radios nos podés escuchar. Estamos saliendo a través de Fogón en la 97.3, La Negra 90.1, Alas 89.1 y también nos podés escuchar a través de la red Enfoques por internet, redenfoques.com.ar. Así que lo que sigue ahora es presentar a las compas de Comarca de Pie, la asamblea, y también estamos con asambleas de los afectados por el DNU. Vamos a hacer una charla en conjunto y bueno, les pedimos que nos cuenten a ver qué está pasando. Hola, yo soy Valentina. Yo soy Paula. Yo soy Danu. Bueno, somos de Comarca de Pie, gracias por la invitación, por el espacio. Y bueno, para arrancar también, ¿no? Empezar a hablar de la situación actual, también de con todas las modificaciones de las leyes que han estado viendo, y particularmente la modificación de la ley de tierras de Río Negro, digamos. Es parte de profundizar y todo esto de la lógica capitalista, patriarcal, el extractivismo, de hacer más fuerte todo esto de la propiedad privada, del individualismo también. Y son formas violentas, extractivas, de saqueo, que está muy vinculado también al saqueo de las cuerpas, como bueno, las mujeres, las disidencias y el territorio son, digamos, sí, son lugares de conquista para este sistema patriarcal. Y no, Pensaba un poco, me pedían les cumpis antes de acercarnos a la radio, viste, con esto de qué contamos, de todo lo que nos está pasando y estamos haciendo historizar un poco como el proceso. Digo, Comarca de Pie en principio fue algo que existió antes de que nosotras llegáramos a la comarca, pero ahora se rearma en función de lo que fue justamente lo que hablabas, este cambio express que hubo de la ley de tierra, que nosotros entendemos que no es solo el cambio de una ley, sino que es un nuevo paradigma que quieren imponer, que ya venía en juego esto de extraer, de pensar a la tierra como una mercancía, de pensar que para producir dinero usamos los distintos aspectos de la vida, el agua, la tierra, el aire, y destruimos todo alrededor. Bueno, esto ya pasaba, no es que empezó a pasar con la ley de tierra, pero parece que ahora hay como una decisión de fortalecer, de profundizar eso. Y bueno, nos avivamos, nos empezamos a juntar, y en el medio nos van pasando cosas, ¿no? Porque nos damos cuenta de que no solo es la ley de tierra, que nos preocupa muchísimo, este cambio de paradigma, nos preocupa mucho que el gobernador de Río Negro, y en la misma anda el gobernador de Chubut, piensen que estos son territorios para la megaminería, cuando nosotros no queremos vivir con agua envenenada. Queremos producir nuestro morfi de manera saludable, tratando de no dañar lo que nos rodea. Queremos que la distribución de este morfi sea justa, copada, que nos alcance para todos. Pero aparte de eso también, por ahí Dani se engancha más como con esa parte, vinieron un montón de cambios a nivel nacional, también en el mismo sentido de profundizar. Y la idea es cómo nos juntamos para resistir ese ataque, pero también cómo nos juntamos para empezar a pensarnos de otra manera, ¿no? De alguna manera, al menos a mí me convoca un montón pensar cómo desarmar la cultura del macho conquistador. Dejar de pensar que la tierra es algo que nosotros tenemos que conquistar, transformar en otra cosa, dominarla, ¿no? Esto lo tenemos todo el tiempo. Nos compramos un terrenito y queremos que donde había tal plantita haya otra. Por lo general nos encantan los pinos y los monocultivos de pasto. Usamos el agua que le falta a otras personas para regar ese pasto. Y pensamos que como lo compramos y tenemos una escritura, podemos hacer de ese lugar lo que se nos cante. Como si fuese como algo que ahora nos pertenece y que no lo ponemos como que no somos parte de ahí, ¿no? Cuando en realidad somos hijes de la tierra y deberíamos pensar cómo convivir con ese lugar. Bueno, en vez de eso lo transformamos, nos lo apropiamos, y me parece que esto tiene una pata de colonialismo, pero tiene una repata de patriarcado, ¿no? Así como se suelen pensar que las mujeres son mercancía y posesiones, bueno, así nos comunicamos también con la tierra y con la vida que nos rodea. Sí, y un poco en consonancia con lo que venían diciendo acá las compas, bueno, desde la Asamblea de Afectades por el DNU, la Ley Ómnibus y el Protocolo Represivo de Bullrich, que así es que empezó la Asamblea, es que vimos que a partir de la noche del 20 de diciembre, cuando Milei larga el DNU, el contexto político cambia, en tanto y en cuanto empiezan a afectar, se vienen afectadas distintas sectores, colectivas y demás con el DNU y después posteriormente con la ley Ómnibus, pero que en realidad eso no es que viene desde ahora. Claramente las políticas de los gobernadores están enmarcadas en una política de Estado nacional extractivista que viene de hace años y que ahora claramente se profundiza. Sí, recordar un poco que bueno, la ley Ómnibus, al haber pasado a comisiones, dejó de ser una amenaza latente ya mismo, pero que bueno, que el DNU sigue vigente, que claramente la ley de glaciares, la ley de bosques y otras leyes en relación a la defensa del territorio se ven sumamente afectadas. Bueno, a ver cómo nos seguimos preparando para dar una pelea con esto. Nos pareció importante en ese momento, cuando el contexto político cambiaba y que distintos sectores se venían reagrupando en asambleas propias, como la Asamblea de Salud Mental, la Asamblea de Cultura. Se acercó también Socorro Rosa acá de la comarca, la Asamblea de Afectades. Ya que eso, era tantos artículos que se derogaban o se cambiaban o pasaban a hacer otra cosa que bueno, terminamos necesitando articularnos con todas las complejidades que trae articular con diversos sectores. O sea, eso claramente no es fácil, pero que es importante seguir dialogando y ver cómo avanzar en conjunto. No, por ahí las escuchaba y me remitía a lo que dijo Analía al principio de cuando comenzó este encuentro, esta fiesta de cumpleaños número 15, esto de que venimos tejiendo juntas la defensa del territorio hace mucho tiempo acá en la comarca, digamos. Es algo que yo no dejo de reconocer y de... Nada, me hace muy feliz estar en este, vivir, haber elegido este lugar, porque hay una historia re fuerte de resistencia. Pensaba en Comarca de Pie, que en el 2015 salió2015-2016, salió a parar el loteo de Lewis, que es fue un decir acá no, mirando lo territorial, ¿no? Y lo que fue también en ese momento el Festi, que la perlita de esa gran marcha, que éramos un montón, fue cuando irrumpió, nos esperó el Festival Diverso sobre la Sarmiento, creo, venían marchando desde el SIC, y irrumpieron con todo su color, con todos sus gritos, con toda su creatividad. Creo que fue lo más bello que pasó ese día, ¿no? O sea, ¿cómo venimos entrelazando y junto con las radios comunitarias también, lo que decía Analía, y venimos resistiendo desde hace rato, con esta idea también de que el territorio, mi cuerpo también es territorio, y mi cuerpo también se ve como mujer, avanzado, depredado, destruido, sometido por este sistema capitalista patriarcal, ¿no? Entonces esa imagen, esa asociación me parece que es como inevitable, como mujer, digo, ¿no? Lo siento fuertemente, no sé qué le pasará a los varones cis, pero como mujer lo siento así como muy unido. Sí, en base a eso, también como personas que habitamos este territorio, como mujeres y como disidencias, es muy importante que pensemos este lugar, bueno, ¿qué queremos que haya en la comarca? ¿Qué queremos? ¿Que siga avanzando la inmobiliaria? ¿Que se siga construyendo donde se puede producir alimento? ¿Qué queremos? ¿Edificios? ¿Y que cada vez sea un lugar para que solamente venga con gente con mucho poder adquisitivo? ¿Queremos que se haga minería o queremos que sigan los pobladores, las comunidades, con su soberanía alimentaria, con su producción ganadera? ¿Qué queremos? ¿Que se llene de huertas este lugar o queremos que avance la inmobiliaria? Porque algo muy fuerte que sucede acá es el avance inmobiliario, que está todo el tiempo a la vista. Ayer pasaba por el camino Los Nogales y es impresionante cómo en una zona de quintas y de chacras y donde hay alimento, hay un loteo en un mallín. Eso me parece que es un planteo que nos debemos hacer desde todos los frentes y colectivos que estamos acá, entre todes, y que pensemos, ¿no? Porque también estamos en ese descubrimiento, como decía la Pau, todos nuestros vínculos, las formas de vincularnos fueron también un sometimiento del patriarcado, un sometimiento del extractivismo. ¿cómo hacemos para romper esas doctrinas y empezar a vivir en comunidad realmente? Que un alambrado no sea lo más importante del territorio, que tener un título no sea lo más importante de la tierra, que yo para proyectar mi futuro no tenga que tener una tierra primero. ¿Cómo hacemos para intercambiar a nivel más humano las cosas? Me parece que es algo fundamental y este territorio está en constante amenaza y a la vez hay una resistencia muy fuerte, muy fuerte. Y este espacio, este festival, es parte de esa resistencia. Los colectivos es parte de la resistencia y tenemos que estar unides y tenemos que abrazarnos, apacharnos y escucharnos también. Así que gracias por este lugar, por este festi, por esta radio abierta que está terriblemente hermosa. Agregando un poco lo que decías con respecto a lo de las inmobiliarias y el negocio inmobiliario en general, también reconocer, digamos, que esta zona viene siendo depredada por el turismo hace un montón de tiempo, que eso también genera una emergencia habitacional para todos quienes vivimos acá, más allá de los precios, que ahora con todo esto se fue todo a la mierda. Pero esta cosa de tener que alquilar de marzo a diciembre, de no saber qué va a pasar en el verano, también genera, digamos, un estilo de vida y una crisis muy fuerte, digamos, entre quienes somos parte de y quienes habitamos este lugar. Y me parece que es importante que también pongamos en discusión, digamos, qué queremos más allá de si es el negocio inmobiliario así de loteos y qué sé yo. Bueno, qué pasa también con la gente, ¿no? Que decide no alquilar su casa o la casa que tiene por el hecho de después hacer unos morlacos más en la temporada. No, pensaba que en el medio de esta crisis tan pesada que estamos viviendo, no sé, me parece que hay que tomar una decisión, ¿no? O sea, cada persona que nos escuche y nosotros que estamos hablando, si la vamos a intentar vivir soles, cada uno tratando de resistir hasta último momento y pasándola re mal, o si nos vamos a juntar con otros, no solo para poder sobrevivir, porque me parece que en este momento con el precio de los alimentos se está poniendo en juego en serio la supervivencia, sino también para de una vez por todas ver que como estamos viviendo no da, me parece que el planeta nos lo está diciendo de millones de maneras, y entre todos acompañarnos en esta crisis, pero también encarar una manera de vivir distinto. Me parece que hay algo lindo que está pasando en la comarca, que es que florecen los espacios, hay espacios para todos los gustos. Si alguien se quiere copar y sumarse a Comarca de Pie, mañana asambleamos en la Puerta del Lago a las 8 de la noche y mientras asambleamos vamos a estar con banderas y demás para visibilizar, y el 4 seguro armamos alguna movida. Todavía no sabemos quién, pero bueno, más que invitades, y si no hay un montón de otros espacios para habitar y venirse acá al Festi, ¿no? Venirse al Festi a juntarse, a poder charlar, a poder imaginar, a poder ver todo lo que prepararon para mostrarnos. Y por último, que lo estoy haciendo media larga, pero pensar esto que está pasando ahora en este momento en esta radio abierta, donde me parece que no caben las etiquetas, ¿no? Porque digo, él está operando La Negra, radio que está como en Red Enfoque, está haciendo como esta parte de entrevista Alas, pero a su vez las cumpas de Alas también son de Comarca de Pie, nosotros también colaboramos y somos parte de Alas, digo, no caben las etiquetas, ¿no? Celebrar cuando, crecemos y no necesitamos etiquetarnos. Y nos tejemos. Aprovecho para, ya que ahí pasó la agenda la compa, paso la agenda también de afectades. El primero, que es el día de la apertura de sesiones, que se va a dar una movilización grande en todo el país. Vamos a hacer una radio abierta a las 7 de la tarde acá en la Plaza Pagano, en los murales. La idea es convocar, estamos tejiendo ahí con la LOF Huaytecas y con Inalef, ya que tienen un pedido de desalojo y una audiencia ahora en breve. La idea es poder también entretejer lo que está pasando a nivel nacional con el DNU y las comunidades de acá de la zona. Así que vamos a estar haciendo eso. Y también nos parecía importante, en relación a la detención de Matías Santana de hoy, poder realmente tener una convocatoria con todas las asambleas para articular un espacio antirrepresivo, que claramente todas las políticas de ajuste que quiere imponer el gobierno nacional, como los gobernadores en todas las provincias, no pasan sin represión, y que claramente las comunidades originarias en los territorios son las que vienen siendo golpeadas hace años. Así que es importante que en este contexto también podamos poner una fecha conjunta para poder ver qué hacer entre todos. Así que, y también perfilando la asamblea que tuvimos la semana pasada de afectades, vimos otras fechas importantes, como va a ser el 8 y como va a ser el 24, la conformación de este espacio antirrepresivo sería también un poco en perspectiva qué va a pasar el 24 de marzo acá en la zona. Y el 8 de marzo, que va a haber, hubo ayer una asamblea transfeminista en Puelo, que se está empezando a organizar un conversatorio a la tarde allá en Puelo, pero la idea es que el viernes 23 a las 7 de la tarde, no sabemos si va a ser en el SIC o en la Plaza Soberanía, porque se está terminando de confirmar el SIC, la idea es también empezar a juntarnos y ver de qué manera podemos llevar adelante acciones el 8, sobre todo la marcha, con esto, no solamente por la derogación de la ley del aborto que quisieron meter hace unos días en el Senado y que ahora parece que está medio tránfuga y trucho por las firmas, pero bueno, el golpe, digamos, a las mujeres disidencias y todas personas que habitamos las diversidades, nos vemos sumamente golpeadas y cuestionadas por este gobierno. Así que eso, el 23 a las 19, también juntarnos para planificar el 8. Y en esta ronda de chivos voy a agregar que mañana, domingo, a las 18 horas, en La Pagano, en los murales de otoño, hay una convocatoria para repudiar y para acompañar a quienes sufrieron violencia policíaca en el día de ayer. Son feriantes y fueron violentamente llevados a la comisaría, y bueno, se desconoce qué cargos se les imputa y eso. Así que mañana, acuerpando a esta gente y a nosotros mismos, porque como decía acá la compañera, se vienen tiempos difíciles, a las 18 en Plaza Pagano. Y el lunes, por FM Alas, a partir de las 11 de la mañana, vamos a estar con las Lamien de las Huaytecas y de la LOF Coronado y Nalef, que son las que el día martes tienen una audiencia que puede derivar en desalojo. Así que nada, sintonicen la radio porque va a estar bueno contado de primera mano qué es lo que está pasando en estas LOF. Bueno, cerraríamos. ¿Alguien quiere agregar algo más? Bueno, gracias. Gracias por haber participado, gracias por tener a la comarca de pie. Y bueno, vamos a presentar el audio que sigue, que es un saludo de Euge, de Puertas Abiertas. Bueno, puertas, lo que significó para mí. Bueno, yo soy Eugenia, participé desde los inicios, de donde nació esta idea de formar un grupo. Y bueno, decir en 30 segundos todo lo que significó para mí, podría decir que, para sintetizar, que fue una escuela de emociones realmente transformadoras para mi vida. Muchas cosas hermosas he vivido en ese tiempo, muchas cosas que pensé que no serían posibles y sin embargo se pudieron concretar gracias al espíritu

Nos encontramos en Plaza España, Avenida San Martín y Boulevard Hernández. Feria, radio abierta, talleres, artes escénicas, música, DJ en vivo, instalaciones, pulvita, cachengue, tortas, maricones y productos. Radio de vestimenta, elegante espacio. Trae para compartir en la mesa dulce. ¡Esperamos! No te pierdas la transmisión de la radio abierta. A partir de las 13 horas, escúchala por La Negra 90.1, Radio Fogón 97.3 o Radio Alas 89.1. Si no te llega la señal, www.redenfoques.com.ar. Bueno, seguimos acá acompañando a la quinta edición del Festival Diverso Autónomo y no Autogestivo y Disidente, que estamos transmitiendo por Radio La Negra, por FM Alas, por Radio Fogón del Hoyo y a través de la red Enfoques nos pueden encontrar también para escucharnos. Y ahora estamos con compas de la consultoría de salud integral para personas travestis, trans y no binarias. ¿Lo dije bien? Más o menos por ahí, ¿no? Bueno, tomen el micrófono y preséntense. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Carito, integrante de la consultoría. Hola, yo soy Orne, también integrante de la consultoría. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Río, yo soy usuario de la consultoría. Mi nombre es Ángel y también soy usuario de la consultoría, del SIC. ¿Qué es esto de la consultoría? ¿Nos quieren contar desde cuándo están? ¿Por qué la consultoría? Bueno, en principio contarles que la consultoría sucede en el espacio del SIC, el Centro Integrador Comunitario del Barrio Primavera. La consultoría nace a raíz de un deseo de una grupalidad que nos juntábamos en ese lugar, que es una grupalidad transmutantes, identidades disidentes. Éramos varias personas de la disidencia que nos juntábamos a contarnos cuestiones, a acompañarnos, a apapacharnos, y vimos la necesidad de lo que faltaba, lo que no había, que era un acompañamiento integral de salud, pero también integral de acompañamiento, por ejemplo, para cuestiones de tramiterío, sobre todo para personas trans, travestis y no binarias. A partir de ahí empezamos a cranear qué posibilidad teníamos de que eso sucediera y de hacerlo realidad. Así que con esa idea buscamos el acompañamiento de médiques y de personas dentro del ámbito de la salud, para lograr que la consultoría fuera posible. Bueno, le paso el micrófono a mi compa y seguimos con otra parte. Sí, bueno, la conforman varios y varias compañeres. En principio, lo que nos cuestionábamos no había ninguna duda de que existía la necesidad de un espacio, sobre todo cuidado y amigable. Pero también nos cuestionábamos esto de la obligación del gobierno de poder hacer respetar una ley que tanta lucha llevó. Pero bueno, no está ni la comarca ni Bolsón apta para que, dentro de toda la burocracia y de todos los espacios médicos existentes, desde lo público hasta lo privado, como para que pueda ser un espacio realmente cuidado y amigable, básicamente. Nos propusimos hacer nexo para poder hacer valer el derecho dentro del ámbito del hospital, o sea, acceder a la gratuidad dentro de lo que no podemos cubrir todavía. Tenemos muchos sueños y expectativas de poder seguir ampliando el equipo y poder abordar todo lo que sea necesario. Si bien se firmó un convenio que celebramos con la dirección del hospital, desgraciadamente hubieron más trabas que acceso a los lugares, pero bueno, ahí lo sostuvimos, lo seguimos sosteniendo en este nexo y en esta articulación. Y entonces, desde estos lugares también abrimos la articulación con Pueblo y El Hoyo para poder hacer lo mismo, porque bueno, parte de la burocracia es que si no sos residente de la provincia no te dan esa atención gratuita. Entonces, bueno, estamos en eso. Eso no está del todo resuelto. La verdad es que siguen apareciendo cada vez más burocracias, más impedimentos, los tiempos son más largos. Pero bueno, hasta ahora se vienen cumpliendo con mucho esfuerzo. Y todo lo demás, que sería la atención médica por parte de endocrinología, medicina general, medicina clínica, enfermería y salud mental, sí tenemos compas que lo hacen con mucho amor, con mucho respeto y ad honorem. Y bueno, nada, siempre súper agradecidas. Y también, digo, si saben, si por aquí anda dando vuelta profesionales y se quiere sumar, también al mail que vamos a contar, que es donde se sacan los turnos, estaría bueno que se puedan acercar, empaparse un poco más de cuáles son las condiciones, que básicamente es eso, es que sea gente amigable, respetuosa y amorosa. Y poder seguir ampliando, quizás tener más días de atención. De momento hay una atención mensual y se propone un encuentro entre usuarios también para poder tener ese espacio de compartir, de apapachar, de charla, de compartir herramientas también y saberes. Bueno, eso. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que se encontraron cuando fueron al hospital, no como usuarios, sino con esta propuesta de una consultoría, de poder tejer, poder hacer acuerdos para que sea mejor la atención y más amorosa, mejor en términos de amorosidad y de respeto, de no victimización y de boludeo, ¿no? ¿Qué se encontraron? ¿Cómo es el hospital frente a eso? Este hospital, y me imagino que todos, ¿no? Porque a otros no fueron, fueron a este, no fueron a Pueblo, por ejemplo. En realidad sí fuimos a Pueblo y al Hoyo. Lo que nos encontramos en principio es la puerta abierta para que suceda, pero digo esto porque es importante. La puerta abierta para que suceda nos dio muchas esperanzas, y después nos dimos cuenta que en realidad estábamos siendo utilizadas para cuestiones políticas. Firmamos un convenio donde quienes estábamos firmando el convenio éramos nosotros con el hospital, pero había gente de todos lados, invitadas por el hospital para venir a sacarse la foto. Después de eso, todo lo demás fue un dolor de cabeza. La realidad es que hoy por hoy todavía hay un montón de cuestiones que tienen que pasar por el hospital, que podrían no tener que pasar por el hospital, pero no podemos lograr sortear las extremas burocracias que el sistema hospitalario nos presenta. Por ejemplo, la hormonización. Muchos de los usuarios, no todos, pero muchos de los usuarios, necesitan o desean entrar en un plan de hormonización. Esto debería ser sencillo. Tenemos una referente más que capacitada, porque es una profesional, que puede firmar el pedido de armonización. Sin embargo, la única persona que puede entrar al sistema de salud de la provincia para cargar una armonización es alguien, un médico, que viene, que no está en el hospital, que viene una vez por mes desde Bariloche, que ahora que es verano está bárbaro, ¿no? Pero en invierno no sabemos. Que necesita, según sus propios dichos, ver a la persona y volverle a preguntar todo lo que ya fue preguntado en una entrevista previa, que no son 2 minutos. Digo, nuestra profesional se toma todo el tiempo y todo el trabajo para hablar con las personas usuarias de la consultoría, hacer todas las preguntas necesarias, indagar en todos los lugares precisos y hacer un diagnóstico real, conciso y médico dentro de su especialidad, para que esa persona pueda simplemente recibir las hormonas que le corresponden. Bueno, esto no sucede. Tuvimos infinidad de reuniones con el hospital, con el referente, y lo pongo así en estos términos, estoy haciendo guiños con los dedos, porque simplemente es que alguien pueda tener una entrada a un sistema que es computarizado, donde poder cargar datos. Pero eso genera que los usuarios tengan que ir al hospital. Para eso pedimos turnos, lo hacemos nosotros porque logramos hacer ese nexo, tener un pedido directo al hospital de turnos, los usuarios tienen que volver a ir a ese turno, hablar con esta persona otra vez, comerse un tiempo y un garrón que no es, que sería innecesario, con solo por poder permitirnos que la profesional que está dentro de la consultoría sea quien cargue esos datos. Así que desde ahí arrancamos. Igual no vamos a bajar los brazos, digo, no nos importa. Dentro de la consultoría también tenemos esta realidad, que es que nosotros hablamos con los usuarios. La consultoría tiene un pasillo, que es donde suceden un montón de cosas, más allá del espacio médico. Y en ese pasillo intercambiamos ideas y decisiones junto con los usuarios, porque son ellos quienes están en este lugar de necesidad y de derecho, no solo de necesidad. Sí, bueno, y todo lo demás también es burocracia, ¿no? No siempre se encuentran con la medicación en tiempo y forma. Estamos hablando que tarda 1 o 2 meses con suerte en llegar, y no es muy importante no cortar y no tener que comerse un proceso enorme con todo lo que esto implica, más allá de el acceder a las hormonas en sí. Toda la cantidad de papeles y cuestiones que te hacen firmar y pedir. Es como burocracia por demás, y lo que nos da bronca no es que no sea parte de los protocolos nefastos para todas las personas que acceden al hospital, sino que nos hicieron firmar un contrato, un convenio, donde solamente se comprometían, digo, toda la atención la hacemos nosotros gratuitamente, ellos solamente se comprometían a no burocratizar, a garantizar la gratuidad y quitar pasos y trámites, confiando en el nexo de otro equipo de profesionales que pueda garantizar que todo esté bien. Eso no lo cumplen, y tampoco la parte de la gratuidad, porque para acceder a los análisis que son previos, digamos, para ver cómo estamos todos, se paga. El hospital se paga, y nos enteramos también por las redes de otros consultorios provinciales o en otros lugares que es ilegal, no deben cobrar en un hospital público, no debe haber ningún tipo de manejo de dinero. Esa parte sigue sucediendo, si bien les pedimos explícitamente que no hagan el cobro, lo hacen, entre comillas, voluntariamente, que si no podés, no lo tenés que pagar, pero para eso tenés que hacer el famoso certificado de pobreza e indigencia, que es un desastre total y absoluto, es una falta total de respeto. Y ustedes como usuarios, ¿qué tienen para contar? ¿Cómo se acercaron al hospital? ¿Cómo se enteraron? No al hospital, perdón, a la consultoría. Me imagino que vienen tejiendo redes de hace mucho antes de la consultoría, ¿no? Pero ¿cómo se acercaron? ¿Qué sienten? ¿Qué tienen para contar también? Bueno, en mi caso, primero, bueno, porque por suerte tuve la, la suerte, sí, de cruzarme con personas maravillosas que son mis amigas, que son Orne y Caro, y Carito, perdón. que bueno, por otras cosas de la vida nos cruzamos en este territorio y a partir de ahí empezamos a, bueno, a ser familia como nosotros sabemos hacer y empezar a abrir espacios distintos de compartir y en ese compartir y conocernos, conocer también su historia, su lucha, en mi caso porque soy una persona que hace poco llegó al territorio, entonces también empezar a conocer un poco cómo vienen tejiendo un montón de luchas y de resistencia, y esta es parte de una muy grande, y bueno, y así, por mates y amistad, y empezar a conversar, y también planteando yo una necesidad de tener un espacio de salud donde me sienta respetado en relación a mi identidad y donde sienta que algo tan sencillo como, por ejemplo, que alguien te pregunte qué pronombre usás sin basarse en tu expresión de género y que eso no sea un impedimento para, por ejemplo, acceder y sentirte representado y respetado en cómo te nombran, que es algo muy sencillo, pero todavía muy difícil en esta sociedad, y que a veces eso es la primer puerta que te cierra ganas de y energía y ganas de no exponerte. En el cónsul pasa todo lo contrario, obviamente esto que dicen Orne y Carito de un espacio amigable, cuidado, amoroso, amistoso, todo eso lo es el cónsul. Es un espacio muy importante para todas las personas trans, no binarias y de la comunidad en general que queremos y necesitamos chequear nuestra salud en general, porque por ejemplo ir a un estudio ginecológico y hacerte los estudios de rutina a veces es muy difícil cuando sos una persona trans, no binaria, en lo mismo que estoy diciendo. Entonces, que también podamos chequear nuestra salud en ese sentido y sentirnos cómodos con la profesional, el profesional que está ahí del otro lado, respetando absolutamente todo y escuchando muy amorosamente, cuidando tu cuerpo, es realmente, te dan ganas de llorar. O sea, a mí me pasó que la primera vez, la primera consulta y todo, lloré un montón, pero porque les agradecía que sean tan, tan amor y a la vez que estén haciendo todo esto gratis, porque eso es muy importante también de decirlo. Así que bueno, eso, y bueno, y después acceder, en mi caso particular también es poder acceder de forma gratuita al tratamiento hormonal y tener un espacio de seguimiento del tratamiento, ¿no es cierto? Para poder saldar dudas, que te pregunten cómo estás, cómo lo estás llevando, qué necesitas, cómo te sentís, y demás, y aparte de todo eso, algo muy importante que es como ese chequeo médico con información de personas que saben y que tienen ese saber también de poder decir tu cuerpo está bien, estos valores y demás que a veces también nos dejan tranquilos para poder decir, bueno, cómo me siento, cómo estoy, también se refleja. Así que es muy importante el espacio y también nosotros como usuarios lo defendemos y lo habitamos y estamos re felices de que conocernos ahí también. A veces, no sé, nos cruzamos con algunas personas de la comunidad en otros lugares, pero también hay muchas personas que no están acá, por ejemplo, hoy y que tampoco conocen la consultoría, pero no conocen el Festi. O conocen el Festi y no conocen la consultoría, porque nos pasa eso. Y está bueno que seamos cada vez más y que nos crucemos y habitemos distintos espacios, pero también que conozcamos que las personas trans estamos en todos lados y que muchas veces no nos conocemos entre nosotros. Y también está bueno eso, por lo menos a mí me parece importante. Uh-huh. Sí, por mi parte, yo era productora de alimento, trabajaba en la cocina del SIC, porque también hay que decir que es un espacio que se desarrollan diversos talleres y acompañan a la comunidad también. Y fue muy importante encontrar este espacio porque resignifica el acompañamiento médico, que, bueno, en su momento, o sea, yo hace 17 años que no me atendía con algún profesional de la salud por la violencia médica que tuve en la adolescencia, por ser una persona intersex. Entonces, descubrir todo este acompañamiento es muy, como que te emociona, como decía Río, ¿no? Por lo general, cuando nos juntamos, más de algunos se le escapa una lágrima y agradece un montón el espacio. Así que es muy importante para nosotros. Sí, escuchaba y bueno, a todo lo que dicen en cuanto a la atención médica, a tener ese espacio cuidado y demás, también pensaba lo importante que es encontrarte, el reencuentro entre ustedes mismas, ¿no? Mismas, de poder, todo lo que implica, todo lo fuerte que tiene la sala de espera de cualquier centro médico, en donde te encontrás con otras personas que también les duele el hígado como a vos, que están viejas como vos, y podés ahí compartir un montón y abrazarte, y ¿no? Entonces también me imagino eso como un lugar de encuentro, la consultoría y en general el SIC, ¿no? Como un lugar de encuentro para mucha gente, con intereses comunes, con preocupaciones, con necesidades comunes, ¿no? Sí, está re bueno eso que decís, porque es lo que sucede. Estamos ahí y como decía Carito, no, nos juntamos y entre turno y turno no es una sala de espera, es una sala activa de compartir. Y eso está re bueno porque nos conocemos, compartimos, y ahora ya hemos tenido un encuentro de usuarios específicamente. Acá llegó la psicóloga. Hola, ¿cómo están? Y también hemos tenido ya un encuentro de usuarios por fuera del día de la consultoría, que también a pesar de que igual en ese momento, en esto de que no es una sala de espera, sino es una sala activa de compartir y demás, ahí vamos charlando y compartiendo entre todos, estaba bueno tener un espacio específico donde podamos encontrarnos los usuarios y sucedió y estuvo re bueno porque también compartimos en otro plan, como de conocernos y de, por ejemplo, esta vez fue de poder charlar de plantas también que nos acompañan y empezar a indagar un poquito en lo que tiene que ver con también tratamientos hormonales con plantas y alimentación. Entonces, con ese bagaje y esos saberes que vamos trayendo de otros lados y de que somos de distintos puntos del país también, mucha gente que emigró, que emigramos, y que podemos ir armando esas historias y también salir un poco de que lo médico específicamente lo necesitamos y lo estamos haciendo uso, pero también valernos de otras cosas que forman parte de nuestra identidad, como por ejemplo esto, muchos nos atraviesa todo lo que tiene que ver con la naturaleza, las plantas, la conexión con el medio, con el lugar en el que estamos, la alimentación, las necesidades específicas. Así que estuvo re piola, no sé, Ángel, ¿qué pensás? Bueno, ahí fue como una, también fue un lugar de encuentro para ver cómo estamos atravesando cada una esta situación como actual del país, y una mirada crítica, distintas alternativas, ¿no? De cómo transitar las cosas, qué necesitamos, cómo nos acompaña las plantas, y como decía arriba, bueno, la alimentación y otras cosas, qué sé yo. Como que la salud en un aspecto bien integral, porque a veces el que te sana no es el médico, sino es un par, alguien que está como vos, que tiene algo para compartir, para intercambiar un saber y buscar estos saberes por no solo en lo tradicional, sino en otros lados. Se escucha como un espacio muy sanador. Y hablando de profesionales y eso, se sumó acá a la mesa una compañera que trabaja, que es psicóloga. ¿Querés presentarte? Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Carolina Pinto, soy psicóloga, trabajo también en la consultoría junto con otros profesionales. Adhiero acá. Trabajamos ad honorem. Sí. Venía pensando, mientras que venía caminando. Claro, sí, tal cual. Y venía pensando eso, ¿no? Que en esta pregunta del contexto, y decía, bueno, independientemente el hecho de que trabajemos ad honorem y con amor, hace que el contexto no nos influya tanto en nuestra labor. Creo que, y eso es un mensaje esperanzador, ojo ahí. Me parece que sí, por ahí atrás dicen, esa es la clave, tal cual. Eso por un lado. Y por otro lado, destaco acá lo que decía Río en relación a, y lo que decía Nora en relación a esto, es que realmente hay un espacio de salud que tiene que ver con la conformación de redes, con sentirnos identificados, con que haya otras personas que entiendan y que no patologicen bajo ningún punto de vista las personas trans, creo que es lo fundamental. Y creo que lo que arma la consultoría a nivel salud, si bien la presencia de Aye como endocrino, de la Colo como médica son fundamentales, digamos, acá lo que armamos es otra cosa. Es una salud que es integral y que realmente devuelve a las personas un bienestar. Me parece que va por ahí. Bueno, les queremos agradecer. ¿Querían agregar alguna? Solo contar, ya que estamos, los próximos encuentros. Generalmente son los segundos viernes de cada mes. En este caso, el siguiente encuentro va a ser el 15 de marzo y el 12 de abril. Se saca turno a SIC Primavera ttnb@gmail.com. También se pueden acercar al SIC, porque somos compas que trabajamos ahí, algunos de ellos, y poder pedir el turno ahí, si nos ven, o contactar algún teléfono y demás. Y hablando del SIC también y de lo integrador, me parece importante también comentar que surge, más allá de la historia de que nace como un sueño y una necesidad en Transmutantes, surge desde el área de diversidad y género del SIC, que nos permite articular con todas las instituciones y no solo con lo que tenga que ver con la salud integral, sino también con todos otras instituciones, perdón, que generan y provocan trabas o también son violentos, expulsivos, patologizantes, etcétera. Hemos acompañado desde el área y por eso soñamos con que el cónsul sea integral en estas formas también, de poder apañarnos y acompañarnos como equipo, todo equipo entre usuarios, profesionales y quienes estamos en el área de diversidad y género, para poder acompañar cualquier trámite, porque sabemos ya, desgraciadamente, que va a haber siempre un destrato, un maltrato, falta de información y sobre todo falta de amor y cuidado. Entonces nos recomendamos también como colectivo no hacer estas cuestiones soles, salvo que realmente sea una lucha política que queremos encarar y poder contar entre nosotros para poder hacer cualquier trámite que querramos hacer, ya sea poder ser parte de una institución educativa, como estudiar una carrera universitaria, terciaria, como también, hemos acompañado infancias y adolescencias dentro de las escuelas y también en los trabajos, haciendo un cambio registral, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ha pasado incluso con la cooperativa local, que decimos, bueno, son espacios que se entienden esta colectividad y lo que es el respeto y demás. También nos ha pasado que en la cooperativa de Bolsón no se ha respetado el nombre autopercibido de una persona y se han pedido por demás comprobaciones de esa identidad. Nada, eso, también estamos para esas cuestiones y cuanto más se quieran sumar, digamos, hacer esta red, creo que es mucho mejor como comunidad, sobre todo en este contexto actual. Porque sobre todo la consultoría es un espacio sumamente político, así lo pensamos, así lo creemos y lo vamos a sostener, digamos. Toda lucha nos es propia y queremos estar como han estado y como está este colectivo para nosotros siempre. Y cada persona que se suma coincide en este poder estar para otros. Han pasado personas trans que nunca en su vida habían conocido una persona trans, por ejemplo. Y eso en esta comunidad no puede pasar, digo, nos tenemos que ver, encontrar, reconocer. Es muy importante contar con alguien. Y no todo el mundo cuenta con alguien que entienda, que respete y que acompañe. Sí, yo por eso quería sumar algo, más allá de los días y horarios, perdón, de la consultoría, o del pedido de turnos más que nada, es que vengan, no importa. A ver, los días de cónsul a partir de las 3 de la tarde, un ratito antes también, ya estamos ahí. Y si no, vengan a la mañana al SIC y también estamos ahí. pero no dejen de venir. Si no pueden sacar el turno, no importa. Los días que hay consultoría, estamos todes y estamos para acompañarles. Hay mate, hay fruta, hay risas, hay de todo. Exactamente. Vale la pena venir. Bueno, muchas gracias por esa enorme labor que están llevando adelante. Y nos están pidiendo que vayamos cerrando porque empezaron los talleres, 3 de la tarde, así que gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y a continuación presentamos el saludo de Cari, de Puertas Abiertas. Hola, soy Cari. Bueno, pensar en puertas es pensar con alegría en una construcción colectiva, comunitaria, de nuestras identidades, de una identidad personal, grupal, comunitaria, social, que me llena de alegría. Es pensar una militancia desde el amor y por y para el amor. Un proceso hermoso que nos hizo crecer mucho, que me hizo crecer mucho, que nos hizo tejer una trama humanitaria, una trama donde intentar alojar, conectar con otras instituciones, con otras personas, con otros medios de comunicación, con otras y otros. Y un gran desafío que empujaba. Recuerdo las marchas de Bolsón, llenas de niñeces, llenas de familias, y nosotras con toda esa alegría, con toda esa fiesta de abrir nuestras almas y de abrirnos a lo comunitario. Tuve la suerte de ir a participar de la sanción de la ley de matrimonio igualitario y es uno de los recuerdos más hermosos de mi vida, más emocionantes de mi vida. Y también pensar en puertas es pensar en Susi, en Marlene, en Claudia Pía, personas que no hay manera de permanecer igual antes de conocerlas y después de conocerlas. Personas que transforman, que nos transforman, que me transformaron, al igual que cada una y cada uno y cada una de quienes participábamos de todo ese proceso. Queda un montón por hacer, se hizo mucho, recuerdo la pintada del mural en el hospital, el formulario de donación de sangre, todas esas construcciones en tiempo donde por ahí visto desde hoy uno dice, ¿cómo que costó tanto todo eso? Bueno, sí, costó y fue maravilloso. Y hoy quedan muchas otras cosas por ganar en los espacios comunitarios y en los espacios personales y en los espacios identitarios. Pero siempre que haya un puertas o alguna colectiva que nos convoque amorosamente y que de verdad nos integre, nos incluya, y que se abra y abra a otras personas el alma y las ganas, se van a poder seguir conquistando espacios, identidades y alegrías que tanto necesitamos, y más en estos tiempos donde pareciera que la cosa empuja de vuelta a un individualismo y a un empequeñecerse. Bueno, hacen falta muchos compañeros, muchas compañeras que militen el amor. Muchos festivales, muchas marchas, con mensajes abiertos de alegría y de construcción. Así que bueno, nada, un abrazo enorme y gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Nos estamos organizando rápidamente para los talleres, que ya estamos comenzando tarde. Cerca ahí, al lado de los baños, nos convocamos todos los que van a participar. Así se organizan en los espacios. Ahí podemos usar la Placita España, que hay mucha sombra y está linda. Así que los talleristas se acercan a los baños, organizan los grupos y se dirigen a respectivos talleres. Gracias. ¿Quieren que recordemos? Si quieren, recordamos los talleres que sucederán: intersexualidad, jauría sonora, ¿digo bien? Y el tercero es plantas que nos acompañan. Plantas que nos acompañan. Plantas para la salud. Tres talleres ya se organizan rápidamente, que estamos tarde. Bésame en tiempo de vals, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sin parar de bailar. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Bueno, buenas tardes. Estoy acá para comentarles que dentro de toda esta amorosidad vamos a estar jugando al fulbito, replicando lo que intentamos hacer durante todo el año, el fulbito disidente. El espacio es justo enfrente del escenario, pero cruzando la calle en la placita está la canchita marcadas, digamos, así que a las 5 de la tarde, inmediatamente después de los talleres. Bueno, les esperamos a patear la pelota. Gracias. Si te quisiera retener, ya te perdería tu preciosa vida. No cabe en una caja como no se puede guardar una ola del mar. Y cuando besan otros labios, mis labios besan con el corazón. Y siempre cuando vuelve a vos está todo entero y mejor. Me encanta cómo nos contamos todos los deseos y las fantasías. Yo no quiero tener con vos menos cercanía que con mis amigas. Si vamos a andar por el mundo jugando a algo, vamos a intentarlo. No se me ocurre nada más lindo que andar por ahí con vos cantando. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. Bueno, mi nombre es Roxana. Es muy difícil en tan breve tiempo describir tantos años y tantas cosas y emociones, por sobre todas las cosas que vivimos. Yo soy una de las personas que también iniciaron este grupo y fundamentalmente mis recuerdos son hermosos, más allá de que en ese momento hubo que hacer frente a un montón de cuestiones que en el Bolsón no existían. No existían ni grupos ni organizaciones de estas características. Nuestra propuesta desde un principio fue visibilizar el lesbianismo, la gente gay, y salimos a la calle a gritar, a cantar, a mostrarnos, y eso fue francamente emocionante. Yo llevaba muchos años viviendo en este pueblo y viví, y lo recuerdo como si fuera hoy, la cara de muchísima gente, alguna que me gritaba vamos, qué bien, y otros que se espantaban. Y bueno, eso, imaginarlo hoy resulta difícil porque ha pasado muchísima agua bajo el puente, mucho trabajo, mucha lucha, que ha hecho que todo esto se naturalice de alguna manera, y no en su totalidad, pero sí creciera dentro de la sociedad. Y bueno, es como para contar horas y horas, un montón de momentos con el grupo, con la gente, en la calle, con las instituciones, con las autoridades, todas las batallas que hubieron que dar, cuestiones que había que romper, estructuras que no querían dejarnos entrar, y aún así seguimos adelante. A pesar de nuestras propias diferencias, de ver la vida, de cómo lucharla, que también fue un aprendizaje y un crecimiento para todos y cada uno de nosotros. Para la sociedad fue crecer, fue aceptar, fue ver, fue entender. Fueron procesos que hoy se ven los resultados, ¿no? Hoy podemos hablar de otras cosas. Aún así hay mucho por hacer, siento que siempre hay mucho por hacer, que se dan pasos y que a veces temblamos por los derechos que conseguimos y que sentimos muchas veces que los podemos perder. De la fragilidad con que la humanidad muchas veces mira los derechos de nosotros. Recuerdo a Puertas con todo el amor y lo llevo en mi corazón. Y solo siento mucho agradecimiento de haber sido parte de este grupo tan hermoso que construyó los primeros pasos de la diversidad dentro de nuestra comarca. Yo no soy ese tipo de persona que olvida sus raíces solo para estar de moda. y no pretendo cambiar mis ideales. Agradezco de esa fuerza que me dan mis ancestrales. No necesito de tu aprobación si me llamas terrorista por cantar una canción. Y aquí vengo a mostrar satisfacción de tener una postura contra esta represión. Newen, newen, newen, newen. Newen, newen, newen, newen. Newen, newen, newen, newen. Come ven. Come ven. Seguimos ahora con el último bloque de esta radio abierta que transcurrió hoy durante la 15ª edición del Festi Diverso acá en el Bolsón, en la comarca. Así que, bueno, invitamos a acá a algunos de los de les organizadores a contarnos cómo viene, cómo sigue esta jornada. No somos tantos, somos como seis. Somos mucho más que dos, seis. 6, 7, obviamente 6, 7 que estamos así en la organización, y después sucede esto, ¿no? Que es mágico, que no somos 6, acá somos muchos, muchos, muchas, muchas, no sé. Creo que sin todos los colectivos que participan esto no sucedería, y sucedería quizás otra cosa. Y hay mucha onda, hay que decirlo, hay mucha onda en esta plaza. Pocas veces veo la plaza con tanta onda, tanta decoración hermosa, una instalación con las aves de la zona, muy bello. Y así nos festejamos también, ¿no? Nos festejamos agrupándonos, solidarizándonos con todos los bordes, sobre todo porque esto de también de habitar un borde, bueno, algunos nos hacen ver más bordes y solidarizarnos con esos bordes también. Entonces, siempre el borde es más grande que el centro, así que esperemos que con ese borde grande podamos hacer algo con esta realidad que nos sucede. Bien, bueno, vos querías contarnos algo. Acá estamos en inicio de los talleres, así que es un buen momento para acercarse a compartir. Tenemos 3 propuestas espectaculares, así que en esa estamos en la plaza, mientras otros toman mate, cerca de los Cauquenes, las Rosas. Es un escenario encantador, así que invitadísimes, quien esté escuchando y tenga ganas de acercarse acá a la plaza, cerrando ya con la radio abierta. Y después escenario, que va a haber de todo, así que y el fútbol, y está comida de alas, que está espectacular, acá de les compas que estuvieron cocinando todo el día. Tenemos traguitos muy ricos de Antonino. Estamos a pleno con todas las propuestas de la feria, con los talleres y el escenario. Y también nombrar que tenemos un bar vegano, vegetariano de Radio Alas, que nos está acompañando no solamente con la radio, sino también con un buffet que han preparado, y le pedimos a todos que se solidaricen porque nos hicieron de comer a todos, a los participantes, a los artistas, así que consuman, que si nos consumen, consumimos nuestros productos, crecemos nosotros, así que está bueno. También el festival va a tener una barrita con un trago festival. Es una de las pocas cosas que hicimos para ganar plata. Así que también tomen el trago festival. Bien, bueno, y... Ah, ¿corté? No, me preguntaron que tenía el... Ay, justo traen el hielo. El hombre de la barra y el hielo. El trago tiene... Es de un vermut de acá. De... producido acá en la comarca, así que... ¡Qué rico! No, no pega mucho, lo hicimos a propósito, que no tenga mucho alcohol, así llegamos todos a todos los lados que tenemos que llegar después. Podemos llegar a casa. Ah, bueno, y yo iba a agregar que ahí en la de solidarizarse con Alas, el lunes va a haber una minga ahí, que no me quedó la hora. A las 12. Bueno, se va a armar la tranquera y el galpón de la radio, así que los esperamos con algo para compartir. Herramientas si tienen, motosierra sería genial, guantes y clavos. Así que sumar manitos muy importante también para la minga. Y a las 11 una transmisión especial con el tema de las LOF que están por ser desalojadas. Pero acá está también Javi. Hola, hola. Bueno, hola a todos. Yo también quería sumar una novedad. Hoy y en este momento estamos empezando a transmitir en vivo por internet el Pueblo TV. Así que ya vamos a estar difundiendo, pero invito a todos a sumar producciones, ¿no? Lo que tengan ganas de compartir a través del Pueblo TV, informes, cortometrajes propios o sugeridos hechos por otros, películas. Bueno, va a ser un canal que se suma de difusión, que lo estamos reflotando. Hace muchos años estaba funcionando por aire en Canal 3. Vamos a ver si volvemos al aire también de Canal 3. Ese de la tele que se pone una papa y dos agujas de tejer, sí. Y se ve, bueno, pero también por internet ahora. Así que, nada, queremos compartir esa novedad y esa alegría de estar en este momento volviendo al aire con el Pueblo TV. Re linda noticia para todos, para todos acá. Gracias. Súper, gracias. Bueno... ¿Vos querías contarnos algo más? No, está bien, quería simplemente volver a agradecer a todas quienes vinieron hoy al festival, que están festejando con nosotros. Agradecer también porque también somos todos parte de una misma gran familia y nos estamos apoyando y acompañando, como dijo la compañera, esto de acercarnos a los bordes, y estamos todos ahí en bordades. Y bueno, y tenemos mucho más, así que a seguir disfrutando. Sí, esta jornada. Bueno, quería agregar de una invitación que hoy no sucedió, una nota que no sucedió con el colectivo de salud mental, invitarlos a cuando vean la carpa los jueves ahí en la Plaza Pagano, que se acerquen. Que 11 horas, ahí está. Hacen jornadas extensivas, están todo el día ahí y bueno, está bueno acompañarnos. Sí, acá se acercó Bárbara, que traía su poesía, no traía ya en papel su poesía, pero iba a contarnos, a leernos, y bueno, se quedó con las ganas. La próxima la arreglamos, lo logramos, bien. Gracias, Bárbara. Bueno, y les agradecemos a toda la audiencia por habernos acompañado. Y un gran aplauso. Aplauso a la radio. Nos vamos con música, gracias. Estás caminando, las agujas del reloj me están apuntando. Hola a todos. Quería avisar que ya están arrancando los talleres en la plaza al frente. Hay como unos carteles grandes que tienen frases y ahí hay cada uno de los talleres. Y la rondita de plantas también quedó como el cartelito medio abajo y una bandera. Eso. Gracias. Chica, se apagó la campana.